cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en las noches de RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti en los lugares habituales a través de las emisoras de FM que hasta ahora sintonizan nuestros programas o que remiten los que ya hemos emitido. Creo que había veintitantas y cada día pues me llega, oye, mira, podemos, tal que sí, sin problemas. Debemos andar por unas 30 por ahí. Si estás en el ámbito de cobertura de esas emisoras de FM, simplemente pues con encender tu radio y sintonizarnos, pues nos escuchas a través de los reproductores que encontrarás también en radioesperantia.com, esperantia.com y maratonpodcast.com. A través también de los dispositivos móviles, y te has descargado una aplicación, es muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pues poniendo radioesperantia.com, el buscador que te saldrá, nos escuchas a las mil maravillas, no solamente a esta hora nuestra, sino a lo largo de las 24 horas de programación ininterrumpida que tenemos en Radio Esperantia, y no solamente en un canal, sino en los tres canales. Y ya si has decidido pues que lo mejor es ir a tiro hecho y buscar el podcast al día siguiente o más tarde de que termine nuestro programa, pues tampoco tienes mucho problema, porque buscando en radioesperantia.com te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 624, creo recordar con el tiempo. Estos pititos que salen, que tengo muy alto en los cascos, ya me voy a volver yo soldo, me voy a... Porque me gusta que me envuelva la música, ¿sabes? Pues nada, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y comenzamos con virtuosa del bajo, del contrabajo. Es de Portland, Oregón, presenta nuevo disco. Yo lo he visto un par de ocasiones en directo, es una pasada. Esperanza Spalding, que presenta nuevo disco. Realmente lo presenta el 3-4 de marzo. Pero bueno, a todas las estaciones de radio, etcétera, pues están mandando los anticipos, como es nuestro caso. Esperanza Spalding, que tiene una maravilla de disco y que durante los próximos días seguramente pues iremos escuchando el resto. Hoy nos vamos a quedar con un tema, no es quizá el principal, que sería La Flava, el que también pues promociona a través de YouTube con un videoclip bastante simpático. Pero bueno, como he llegado a deducir que es el tema que sonará en todas partes, emisora y tal, pues digo, pues mira, me voy a ir con otro que me guste, de este Emily's Devolution, Esperanza Spalding, nuevo disco. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Savage means all deleted from the scene, so shed any tears at all. Not at all. Talking founding fathers with a free philosophy, but don't mention me or the stain of red blood on their hands at all. Novels, la música del último álbum que estrena estos días en marzo la contrabajista de Portland, Oregon, Esperanza Spalding, una delicia de mujer y una verdadera virtuosa del bajo. Emily Devolution, Novels, lo que escuchamos, y con ello hemos dado comienzo a este programa. No me parece que no te he dicho el día, es 23 de febrero, martes. Y el año, pues el que comenzamos hace un par de meses o menos, 2016. Esperanza Spalding, Novels, Emily Devolution. Seguimos. En la década de los 80, no sé qué ocurrió, que le dio un montón de artistas norteamericanos pues trasladarse a Brasil y ambientar un montón de discos. En este caso, este es el Harlequin de Dave Rusin y Lee Ritten. Habría querido quedarme con esta maravilla que además le da título a este fantástico trabajo. ¿Quién llorará? ¿Quién gemerá seu bandolim? También muy interesante en el ámbito del jazz, de la fusión del smooth jazz. Dave Rusin, pedazo de teclista, y Lee Ritten, pedazo de guitarrista. Además, Dave Rusin, pues dueño del disco con la discográfica, con la la que editaban este trabajo, la GRP. Las siglas GRP, puede ser Grassen Rosen, Larry Rosen, un pedazo de productor también. Harlequin, del año 85, se fueron a Brasil ahí, pues sobre un disco genial, con temas ambientados en samba, pues jazz samba, música de este tipo. El disco además se llama exactamente igual que este tema, Harlequin, de Grassen y Lee Whitmore. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Of MG, música fantástica de este increíble batería de Detroit, Michigan, G. Kennedy. Journey to the Stars, un álbum del 2015. Ya te propusimos en su día y me apetecía pues escucharlo. Una delicia. este batería fantástico, que tiene un estilo impresionante. Jim Kennedy, Journey to the Stars, el álbum Expression of MG del año 2015. Y no sé si aprovechando la coyuntura o ya lo tenían previsto, hoy hace precisamente 20 días que se nos fue Maurice White, y la discográfica pues lanza un disco remasterizado que también te lanzaban el año 81. Seguramente todo este tema, I've Had Enough. Y además los temas de este álbum son bastante conocidos, concretamente este I Have Enough, incluido en el álbum Race de la Heroin and Fire del año 81. Esto es una remasterización, pero lo que te decía, que si no te digo el título y no conociéramos estos temas, pues da la impresión de que es un disco que acaban de editarlo, porque tiene la frescura. Y eso pues dice mucho de la calidad de la música que hacía esta gente. Todos los discos de la Heroin and Fire ambientados, o casi todos, en la cultura egipcia. Pero es que con su otra banda, Urban Nights, que compartía con Ramsey Lewis, Bobby Lyon, por ejemplo, pues también un montón de figuras ahí de hititas, babilonios, un egipcio también. Un señor que a lo mejor, Maurice White, que seguro que le encantaba mucho la historia. que se nos fue, descanse en paz, pues hace 20 días, hoy es 23, pues el 3 de febrero nos enteramos de su fallecimiento. Menuda pena y menuda desgracia para la música. Pues este es un discazo, In an Gold Series, Quincy Jones. Un tema que no es original de Quincy Jones, es del británico Chas Jungle, I Know Corrida. Año 80 de Chas Jungle, que le debió gustar mucho a Quincy Jones, vio muchas posibilidades y de hecho pues la versión de Quincy es multiversionada, mucho más que la de Chas Jungle, de la que proviene. Ahí no corrida, los vocalistas Charles May y Patty Austin, de un discazo de Dio del año 81. Y bueno, te voy a decir unos cuantos músicos: Greg Fine and Gaines, Jarrell Hay, que por los arreglos junto a Quincy Jones le dieron un Grammy. El bajista David Wolinsky, perteneciente a Rufus y Shaka Khan durante mucho tiempo. Gente realmente fantástica. Y no sigo porque tiene un pedazo de orquesta de casi 100 personas. En el año 2005 se hizo una versión para las Naciones Unidas. Curiosamente, pues cuando la presentaron ahí en el edificio de las Naciones Unidas, no robaron a nadie los que están ahí dentro. Según me cuentan, que es del año 2005 y la vocalista es Laura Moore. Quincy Jones, fenómeno. Aim and Aim, Gold Series, donde se incluyen temas de Quincy Jones, eso sí, todos compuestos por él, exceptuando este que, como te he dicho, no es de él, es de Chas Jankel, compuesto un año antes de la edición de la versión que escuchas. Quincy Jones, estás en Confusión en RadioEsperantia.com y aquí disfrutando junto a ti con toda esta música. Seguimos. Tondi, nuevo disco también, fantástico, y esto se llama Give Me Your Love. Woke up one day to a civil war. Used to say what you mad at me for. They started something they can't finish. Our love won't be diminished. Don't you worry, can't nobody come between you, not you and I. We both know that. They've been trying, but not for nothing. There's no alibi. So tell them it's a waste of time. People gonna talk, so get it. We've got a bond and they're mistaken. Nothing's gonna break it. Could ever change my love for you. Haven't they heard between my two? My mother said when I was younger, blood's thicker than water. Had a change of heart. What are we gonna do now? This is no good. I've been so misunderstood. I need you in my life. So let's face it. I think enough's enough. What are you waiting for? I've just been holding on. It's been far too long. It's no good. This is no good. You're amazing. Accommodating, but if you ask me, it's a little much. Sometimes I get a little angry. Didn't think you'd ever leave me. Well, I've done everything I can. The definition of a man. Did you tell them it's a waste of time? It's a waste of time. So just get in line. 'Cause we're not listening. Could ever change my love for you. Between my mother said when I was younger, blood's thicker than water. Time and time again you've been lied to. Time and time again I've told you the truth. Consequences here, consequences there. They say all in love and war is fair. I don't give a damn who told you that. When you break a heart, you get broken back. It takes two to break up a happy home. You sided with one and left one alone. Holding on, holding on. Far too long, far too long. Good. This is no good. I've just been holding on. It's been far too it's long. Far too for long. Me to just go it's on. No good. No good. This is no good. It's no good. I know it's been a long time. I'm so glad you made up your it's mind. No good. This is no good. Well, I've well. Just been holding on to every day. I miss the sound of your name. I gotta get you back in my life. I need you by my side. This just ain't how it's supposed to be. No, no way. Nuevo trabajo también para este pedazo de vocalista Dondi. Give Me Your Love, el título genérico, y lo que escuchas pues el It's No Good, un tema que prácticamente cierra el disco. Pues aquí estamos en radioesperantia.com disfrutando junto a ti con toda esta música y sabemos que esto no para. No estoy mirando y prácticamente llevamos la mitad del programa, así que tenemos todavía un montón de música para proponerte que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Japonés Yoshiaki, la Vía Láctea, Milky Way, de un pedazo de álbum que se llama Three Dimensional Sounds for Electric Guitar. Yoshiaki. Sonidito, este álbum es una delicia, se llama Three Dimensional Sounds for Electric Guitar de Yoshiaki Kimada, que nos llega desde Japón. La Vía Láctea, pues tal como escuchas, Milky Way, aquí en Confusión en radioesperantia.com. Si acabas de sintonizarnos, si ves un ratito con nosotros, pues ya sabes que te mandamos el mejor de los deseos. El cordial saludo y nada, y nuestro deseo de que lo estés pasando realmente en grande con toda la selección musical que te estamos proponiendo. Pues seguimos, que esto no termina, y nos vamos con esto que yo llamo Juan Palomos. Darnell Burns, con teclados, se lo hace todo. Prácticamente en el estudio que tiene en su casa. Esto es una de maravilla, se llama The Call. Stepping Out, el disco que presenta estos días Darnell Burns. es un pedazo de disco, Don't Quit. Te dejé este pin out antes, pero bueno, se me fue la perola pensando en otro disco. Don't Quit, The Call, también un disco de estreno este 2016. Aquí en radioesperantia.com en Confusión. Y seguimos, nos vamos con un indicativo. Y aquí continuamos, que esto pues prácticamente no ha hecho más que comenzar. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Este álbum con el que debutaba el teclista de Baltimore, Maryland, Melvin Rogers, un teclista fantástico, y un álbum que es una pasada. Se llama The Mood Volume 1, álbum de debut, como te digo, y con un estilo impresionante. Y la producción que tiene detrás también, ni te cuento, una delicia. Melvin Rogers, Satin Smooth, lo que escuchas, de un disco que es una pasada, ya te digo, The Mood Volume 1 del año 2009, un disco que recuerdo que en cuanto me llegó me encantó, empecé a escucharlo, una pasada, de este fantástico teclista norteamericano. Pues seguimos en el mismo país, pero cambiamos de instrumento. Bobby Humphrey, estamos escuchando sus discos estos días, Stepping Out, flautista, y otra delicia. Thank you. pues me sonaba de algo. Stepping Out, este es el tema que le... creía que era el título del álbum, que recordar de Dondi. No, de Darren Nell Bones. Me confundí. Pues pertenece este tema, Stepping Out, al álbum Passion Flute de la pedazo de flautista y vocalista norteamericana Bobby Humphrey. Y nos vamos con el vocalista británico con el que abrimos ayer, Holy Fada, de un álbum que es una edición, That I Know. Una voz muy, muy sugerente y nos recuerda mucho a, y la música también, a Steely Dan. Seguro, seguro que a ti te ocurre casi, casi lo mismo. Craig Leitch. Vocalista que te presentamos ayer en el álbum That I Know. Esto se llama Holy Fada. Santo Padre, como será dedicado al Papa. Música muy ambientada del gospel, lo que denominan también que es un subestilo del jazz, jazz cristiano. Música muy, muy bien hecha. Craig Leitch. That I Know, el disco que presenta estos días y que nos parece una gozada. Pues planes para la despedida, nos vamos con un indicativo. Iremos con el Running y nos despediremos con el dúo alemán de Gamma. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. venir este pedazo de álbum, ya Silicious. Y un tema que decía, ¿me suena este tema? Pues claro, ¿cómo no me va a sonar? Aparte del tema, el álbum Give Me the Night del 82 de George Benson, Star of the Story. Y la vocalista que escucha es Chantel Harrington. Bueno, no tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que el podcast correspondiente puedes descargártelo en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás pues con este 624, creo recordar. Y ahí mismo puedes escucharlos online o descargártelos y llevártelos al reproductor de MP3 que prefieras. Los mejores deseos de la realización y presentación de Fran J. Saavedra, que estuvo contigo. Volvemos mañana y te dejo con Legama, uno de los temas que me empezó a gustar de este pedazo de álbum. Ejercicio de estilos, Don't Waste My Love, no malgastes mi amor, bye bye. Mañana miércoles volvemos, que será, si mal no recuerdo, 24 de febrero. Hasta entonces, a ser moderadamente felices, bye bye. Such a precious thing I gave you.